Roll. Venga, que hoy es el día del ruido. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! También con tu amigo de Fino Santo y Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 491-491 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomatarradiorock.com, creando conciencia rockera desde San Pedro de Canalla, all around the world, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con el tercer tema que publica esta formación metal instrumental leonesa que responde al nombre de Quasarum. Como ya os digo, dos sencillos anteriores y que junto con este empiezan a dar forma a lo que será el trabajo debut de estos muchachos que nos han hecho llegar esta canción directamente a nuestro mail, concretamente uno de sus componentes, José. A Espacio Infinito. Ese es el título de este nuevo tema publicado por los leoneses Quasarum. Pues una banda más que apuntarse de la escena leonesa, que lo hace bastante bien, nos dice por aquí nuestro Ternasco, Nafarroa Prider de Tudela, feliz que le suena a espacial. Sonido especial espacial, sí señor, muy bien. Siguiendo también un poco los caminos que ha ido abriendo desde, también desde León, el amigo Chechu Nos con North of South. Solo que North of South es más death progresivo que metal progresivo. Y para grupo que no gusta de la escena leonesa, eso es Black Popper, ¿eh? Anda que no. ¡Deje el Bierzo! ¡Yeah! Tenemos saludos de la peñita de los Ternascos y Ternascas que nos están diciendo que ya están en la escucha en directo desde el grupo de Telegram de la Conciencia Roguera. Al ya mencionado Félix, tenemos que añadir desde Zurich, desde Suiza. Qué raro que todavía no me haya confundido y haya dicho Suecia ningún día. Se me hace extrañísimo. ¡Esa Giralda Metálica! ¡Ese Samuel! Por supuesto, nuestra queridísima Tania, que también... Bueno, como... Es que estos dos se disputan cada día quien pone primero el gruñido, ese gro característico, para señalar que estás a la escucha en directo de Pequeño Ternasco. Más Nafarroa Price, tenemos al amigo San Hammer de Murchante. Mandamos también saludos, como siempre, porque esto sí que está siempre, aunque no digan nada, porque están a todas horas con Asalto Matarradio.com, a Fer y a toda la cuadrilla del CSA Magallanes, ahí en el barrio La Florida, en Alacán, ese comando Pum Galicia Alicante. Mandamos también saludos hasta el seguidora alemana que nos está escuchando en estos instantes, que sé que Mercedes no es. Porque su URL ya me la sé. Esta era distinta. Y conforme vayan entrando esos saludos de todos y cada una de vosotros y vosotras, pues se irán destacando aquí. Aquí lo iremos diciendo. Y nombrándoos, a quien hay que nombrar ahora es a otra de nuestras bandas asociadas, Roxa Roxae. Delta, más eterna Pincho. Pincho no, Psycho. ¿Cómo? Eternal Psycho. ¿Psycho? Sí, pero me mola lo de Pincho. Es que está escrito así. Está escrito así, me encanta esta castellanización. Claro, yo si no sé cómo se pronuncia, lo digo tal como está escrito. Eternal Psycho. Pincho. En concierto en Varna. Los Decta y los rebautizados Eternal Pincho. Decta, una de nuestras bandas asociadas que además... Ya nos hacían intuir hace un par de semanas que tenían sorpresa que darnos en esa fantástica entrevista que mantuvimos con su batería, con Rust. Pues bueno, han anunciado hace dos horas y diez minutos hace justo que han anunciado en sus redes sociales a las 13 de este primer día del último mes del año, pues que llega el momento de su primer concierto con público. Va a ser en la ciudad condal, primer concierto con público tras la pandemia. Y como no podía ser de otra manera, desde Asalto Mata Radio Rock somos los primeros en hacernos eco y traerte la información en primicia de este show de una de nuestras bandas asociadas. Pregunta Tania, ¿de verdad que se han asociado? Yo creo que se han asociado, sino ¿por qué te crees que se les entrevistó? Aquí quien apoya recibe apoyo, está claro. Recibe recibe apoyo a tope de Power, que a todas las bandas apoyamos, que aquí estamos poniendo canciones de bandas todos los días de la semana, de lunes a jueves. Eso, que vaya por delante. Bueno, pues este concierto en Barcelona junto a los madrileños Eternal Psycho tendrá lugar en la ciudad condal, como te digo, el sábado 26 de febrero del año que viene, en la sala Wolf, en la calle de los Almogávers 88, Buitantagüí. Este me lo sé decir en catalán, ¿eh? Con un precio para la entrada anticipada de 13 euros y uno y otro de 18 euros ya en taquilla. Apertura de puertas a las 8 de la tarde. Comienzo las actuaciones a las 8 y media. Pueden hacer menores de 16 años, eso sí, acompañados de un adulto. Una descarga brutal que no debes perderte si vives o te acercas en esas fechas a la capital catalana. Te recuerdo, Decta más Eternal Pizzo Psycho en Barcelona, en la Sala Wolf, el próximo sábado 26 de febrero. En el artículo que acompaña a la noticia tendrás, bueno, tienes ya, porque lo tengo ya preparado para ponerlo, enlace directo a la venta online anticipada de esas entradas. 13 euritos tiene la culpa. Decta más Eternal Psycho. No te lo puedes perder. Conciertazo. Y para celebrar esta extraordinaria noticia, vamos a escuchar el corte número 5 de When Everything Burns, el reciente y segundo álbum de estudio del quinteto metal enmascarado barcelonés. Esto es We Belong, y no es el de Pat Benatar, precisamente. manda saludos también desde Chile, Mauricio de los Masa Crítica. ¡Opay! Por la puta cara nos ha salido una cuña de coña nueva. Platas cueste. Asco, asco, asco. Vamos con la sección más bruta del programa, como cada miércoles, el Rincón Oscuro. Estamos escuchando Burning Phantom, tercer tema que te traigo de la excelente formación death cubana Mephisto. Tema elegido e incluido como séptimo sencillo de su más reciente álbum de estudio, Pentafiction. Desde Cuba, nuevamente en Pequeño Ternasco, Mephisto. Ese es Catalonia Crew, ya la escucha. Quédate ahí. Quédate ahí que luego hay sorpresita. Bueno, si ya lo sabes. Oh,

justo en el momento que volvemos a disfrutar de los desmelódicos fineses Omnium Gatherum. Con una nueva canta extraída de su noveno y excelente larga duración, Origin. Hasta el momento todo lo que hemos escuchado, temazos. Al igual que este que estamos disfrutando ahora, Unity, Omnium Gatherum, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Oh, hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vamos a cerrar a lo grande esta edición del primer día de diciembre del último mes del año de este 2021 a lo grande. Vamos a estrenar el segundo sencillo de la banda de nuestro Ternasco con el gruñido más poderoso del planeta, SDS. Ya sabéis, los Estertor. Vamos a escuchar el segundo de los temas que nos ofrecen de su nuevo trabajo, Tales from the Ancient Grave. Esto es, si lo digo en español suena un poco mal, porque suena Adora a la cabra negra. Pero si lo dices en inglés ya es otro cantar. Worship the Black God. Detalle que nos revela Des aquí en directo en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Es un tributo al primer disco de los Bathory. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Creo, sin temor a equivocarme, que ha sido la vez que esta cuña ha entrado mejor después de una canción, que no Rosa Rosa. Así como todo, todo empalado. Aplastar, aplastar. Bueno, hoy la bizarrada van de influencers idiotas. Venga, vamos para allá, Roxa, Roxa. Tutorial sobre lavado de vaqueros en el frigorífico. ¿Pero esto qué es? Pues una chorrada. Una chorrada, pero calla, que a lo mejor tiene un buen fondo. A lo mejor tiene un buen fondo porque yo sé que esta chica, esta influencer, lo que trata es de concienciar de gastar menos agua. Ah. La cosa está muy mala. Karen Velasco, una diseñadora industrial mexicana, se ha hecho famosa en las redes sociales al colgar su tutorial sobre el lavado de vaqueros en el frigorífico. ¿Qué es lo que hará con la lavadora? Después de notar que todos sus pantalones se rompían en el mismo sitio o parecido por el roce y el uso, en poco más de un año, la joven se puso a buscar la solución para prolongar la vida de sus prendas de denim, según indica un medio digital. Lo que Karen propone es que los pantalones se laven menos y no que nunca se vuelva a hacer como creyeron algunos usuarios de Instagram, pues su intención es alargar la vida del tejido, ya que lavarlos en la lavadora los desgasta más rápidamente. Además, comenta la muchacha que con su método también se eliminan las bacterias y los malos olores. Atención que tenemos la receta, ¿eh? Tenemos la receta para lavar, para el lavado de... En vez de lavado a la piedra, lavado a la nevera, ¿eh? Al congelador, realmente. Karen enumeró una serie de instrucciones a través de su cuenta de Instagram para que puedas limpiar tus pantalones en el frigorífico. 1. Empieza dando unos leves golpes con un trapo seco para quitar el polvo si tu prenda lo necesita. 2. Rocía un poco de vinagre blanco, alcohol o aceite de esencia diluido con agua al reverso, o sea, por la parte de adentro, para ayudar a controlar los olores. Lo que tengas a mano está bien. Déjalo secar, si puede ser, a la sombra y en un sitio ventilado. 4. Dobla los vaqueros y mételos en una bolsa. 5. Déjalos en el congelador entre 8 y 24 horas. 6. Tiéndelos después de sacarlos y estarán listos para usar de nuevo y sin malos olores. Tiéndelos, dice. Los metes en una bolsa, doblados en el congelador y los sacas y los tiendes. Ahora vas y los tiendes, ¿eh? Pues para poder extenderlos y colgarlos en el tendedor, amiga Karen, digo yo que tendrá que ser en verano y con una temperatura no inferior a 43 grados. Y a los 43 grados estás escuchando. Estos serán los que te ayuden a sacar los pantalones congelados. Todos en una carrera por salvar la piel. Esto se titula Danza de la Muerte y es el primer adelanto del segundo disco del quinteto Hard Rock madrileño. Trabajo al que han titulado, atentos, Hard Rock Blues Metal. Así, escrito todo seguido. De la vida va buscando suerte. 43 grados, si te gustan los disfrutas, si no, pones al lado los pantalones vaqueros congelados. Debes vigilar la llama de la vela en tu ventana. Drogas para cuerpo y alma, tratando de esquivar a la muerte. Un día más entre el whisky y la fiebre, sueño con volver a olerte. Se me ha hecho corto. Ella tiene ganas de joderme. Todo www.radiorock.com. Bueno, pues no era tan chorras la influencer de antes, aunque... Bueno, por la buena intención, ¿eh? No por la técnica del lavado al congelador. Los siguientes protagonistas, sí. Tres influencers rusos condenados a 3 años y medio por aparentar robar un Uber. Anda, alégrame el día. Seguro que sí. Dushevay y Zupusov A. Kasanov RN fueron declarados culpables de cometer un delito en virtud del párrafo 2 del artículo 166 del Código Penal de la Federación Rusa y fueron condenados a una pena de prisión real por un periodo de 3 años y 6 meses con cumplir castigo en una colonia, atentos al nombre, en una colonia penal de régimen general, decía la sentencia emitida el pasado jueves. Los tres tienen cuentas en diversas redes sociales con millones de seguidores en las que hacen bromas o aparecen luciendo todo tipo de lujos. Hay Intusupov, que actualmente tiene más de 1.200.000 seguidores solo en Instagram, es uno de los condenados. De los condenados influencers. Los días de los hechos, los tres sentenciados llamaron a un coche, a un Uber, y mientras dos de ellos subieron al vehículo, el tercero pidió que el conductor le ayudara a meter unas bolsas en el maletero. Cuando bajó el chofer, los influencers de dentro se marcharon conduciendo el carro. Y aunque tardaron pocos minutos en volver y explicar que es que era una broma, el conductor ya había llamado a la policía y les estaban esperando, por lo que fueron denunciados y ahora, pues eso, sentenciados y condenados. Esa pena deberán cumplirla en un complejo a unos 500 kilómetros de Moscú, en un lugar en el que ya hay unos 800 presos más, hacinados en barracones de unas 100 o 120 personas, que solo cuentan con un retrete y un lavabo por barracón. Vamos, un antiguo gulag, ¿eh? Lo que ahora denominan como colonia penal de régimen general, pues eso, para disimular. Los barracones, construidos hace medio siglo, estaban preparados para 50 personas, por lo que duplican de largo su capacidad, ahora mismo. La dureza de la sentencia puede tener que ver con el hecho de que ya habían tenido avisos por sus bromas pesadas estos tipos. Uno de los condenados, Ramir Kasanov, ya había tenido apercibimientos legales en Kazajstán, cuando en marzo de 2020 asustó a los pasajeros del metro tosiendo exageradamente en un vagón, llevándose a la boca una servilleta con sangre falsa en plena ola de la pandemia. Pues oye, funcionando de la manera que funcionan los hijoputas estos y viviendo en el país del hijo Putin, a mí me parece que acabar así lo tenían prácticamente asegurado. Asegurado, Bounded, esa es la banda que ya estamos escuchando aquí en Pequeño Ternasco. La super banda thrash metal formada en 2018 por Marcus Freyward, Exodon, ex Creator, Berneman, Exodon, Ingo Bajonjak, The Assassin, Chris Sitsitz, ex Suicidal Tendencies y Mark Horschild, lanza este nuevo sencillo en la edición bonus tracks de su segundo álbum de estudio, Into Blackness. Esto es Watch While the World Burns. Mira mientras el mundo arde. Dice Des que estos tres se lo van a pasar bien ahí. Ahí pueden grabar sus vídeos y sus bromas. Que hagan muchas, que hagan. ¡Ja, ja! We'll be right back. asaltomataradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Pues antes de acabar el programa y dar paso a nuestro amigo Javier del Valle con su otra semana de rock, llega el momento de tocarse. Hoy lo hacemos con esta balada, que es el primero de los temas adelanto de lo que será segundo disco de esta formación, antes conocida como Presagio, ahora PR3. Una amiga que dentro de mí. Esto se titula El latido del viento. Y ya saben, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Colombia. Ya no hay luz ni días, solo noches que queman. Volveré, volverás sin pensarlo. Qué tan fiel amiga, no podré rechazar. Mi barco de papel ya naufragado, no lleva dirección, ni tampoco timón, ni tampoco timón. Falsas promesas que siempre llegarán, no sirven de nada, es inútil. Volveré, volverás sin pensar. Escala, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Por ahí, tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la escala por ahí. Pues con ese destino reservado, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros. Y de todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha, ya sea en directo vía podcast o en las redifusiones de esas de a las 3 de la madrugada en las que vamos cada día. Las 7 o las 8 de la tarde, hora Ciudad. Y te recuerda como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en un gulag cumpliendo condena o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar ¡Hala para mañana más! ¡Agures, monamores!